Buenos días, María Silda. Hola, buenos días, Eduardo. Es una tremenda alegría de poder compartir otro programa más contigo aquí en BN Radio, ¿eh? Y yo también de venir. Bueno, qué tremendos recuerdos te puede traer la música esta que estamos escuchando en este momento, porque aún viviendo Don Cayetano, pasábamos sus mensajes y esta era la cortina musical que la seguimos conservando para que veas, ¿eh? Sí, sí, es linda, me encanta. María Silda, hoy, no, el día 12, Don Cayetano era su aniversario. 90 años. 91 añitos. 92. ¿Puedes hablar, María Silda? 90 años. 90 años. ¿Por qué me hacía así? tremendo recuerdo y bueno, aquí estamos para recordar algo de Don Cayetano. Que, ¿cómo han pasado estos años, María Silda? Bueno, la verdad es que han pasado muy rápido. Han pasado muy rápido. Entre una cosa y otra, pues han habido cosas muy buenas, de todo, como en todas partes en la vida, ¿no? Pero a mí me ha servido mucho para meditar estos dos años y darme cuenta que todo lo que nos dijo Cayetano hay que hacerlo circular por el mundo. Porque hay gente que me ha contestado por internet y me ha dicho, ay, yo quisiera ver a Cayetano, yo quisiera escucharlo, ay, qué lindo el mensaje que me mandaste, qué bien hablo en tal cinta. Y claro, pues la gente está contenta, la gente le ha llegado, disfruta con todo este mensaje cristiano que el Cristo a través de Cayetano nos dio, como así de Jesús de Nazaret, hace 2000 años. Don Cayetano realmente se le está... porque, sí. Bueno, nosotros todos los años vamos cumpliendo con nuestra promesa, con su encargo que hizo Don Cayetano, que era, bueno, que hiciéramos, o que pasáramos, que lleváramos para el mundo ese mensaje que él dejó, y bueno, que nos trae tantos recuerdos, el mensaje, el gran sermón, que todos los años para el aniversario de su muerte, pues lo estamos compartiéndolo en 12 capítulos aquí en nuestro programa. Y bueno, y hoy estamos festejando su cumpleaños, mira tú. O sea, hubiese hecho 90 añitos, ¿no, Don Cayetano? El día 10, María Silda, ¿no? Y fíjate, cosa curiosa, el domingo, el día 12, estaban en mi casa el hermano de Cayetano, Pepe, que es una persona excelente, y unos amigos del País Vasco que vinieron de Bilbao, y los padres de Miguel, de mi marido, ¿no? Y entonces, fíjate que como era el día exacto, el 12 de abril, que cumplía 90 años, bueno, yo les dije algunas cosas, unas palabras en recuerdo, ¿no?, a ese día, a la gente. Y la gente me preguntó, ¿y quién era Cayetano? Y claro, esta gente hace poco que la conozco. Bueno, les dije un poco, ¿no?, que para mí había sido el mejor amigo del mundo y que a través de él nosotros pudimos escuchar ese mensaje de Cristo. Ah, que a mí me ayudó mucho y a mucha gente que se lo he enviado. Entonces, como me decía Cayetano, tú sigue lanzando la semillita, aunque no toda la gente esté de acuerdo. Habrá tierra fértil, habrá tierra árida. No importa, es igual. Ya veremos. Sé que estás trabajando muchísimo, María Silda, o has trabajado, bueno, y sigues trabajando, sé que esto es seguro, que has tenido algún problema con los vídeos, con las... Sí, puedes decirlo, porque yo pienso que es una cosa libre que, claro, lo pueden prohibir, pero no hacerlo quitar. No sé cómo es esta historia, ¿no? Bueno, mira, con respecto a eso, yo puedo decirte que estoy trabajando con los mensajes con voz de Cayetano. ¿Ah? Y, claro, lo que pasa es que aquí en España hay leyes, como en muchos países del mundo, en que la familia puede apelar a que hay ciertas cosas e imágenes que no se transmitan por internet ni por la televisión. Y yo los respeto y digo, bueno, claro, no era la voluntad de Cayetano, pero bueno. Claro, en fin, yo lo respeto y Dios quiera que todo esto pues se arregle de alguna manera. Porque lo que no me gusta a mí es la Inquisición, que cuando la censura, que cuando te quitan algo que tú lo estás haciendo bien, y en vida esta persona no dejó un papel por escrito, lamentablemente, pero con vos ahora escucharéis que Cayetano lo pide. Y cada vez que le grabamos algo, que mandáramos esto a todo el mundo. Sí, señor, sí. Y gente que quizás hasta dónde llegó en aquel tiempo. En fin, bueno, pero yo pienso que todas son habas en estos momentos en que la humanidad hay mucha crisis. Y traigo un escrito que quiero leerlo, ¿puedo, no? Sí, con mucho gusto. Lo titulo, Cayetano, amigo.

De literatura que hablan de este pobre hombre de hace 2000 años, Jesús de Nazaret. Una cosa sencilla, era una familia, hombre y mujer, tienen unos cuantos hijos y uno de estos, Jesús, busca más al Cristo en sí mismo que los demás hermanos, muy bien, pero esto no quiere decir que aquellos no eran malos, era gente sencilla, pero él, venga, más. Y después se rodea de amigos, trabajadores como él, la mayoría pescadores, y no solamente pescadores, pues había hombres y mujeres que trabajaban la tierra y guardaban ovejas, y, en fin, trabajadores buscando el Cristo, el Espíritu. Hay un montón de cosas que hacen de seguir a Jesús los evangelios, y Jesús no dijo nada de todo esto. Un montón de barbaridades, de mentiras. Cuando se va a la persona, las ramas, es porque le da miedo ir al tronco. Y el tronco es trabajar para comer, la vida sencilla, nada de estudios teológicos y filosóficos para alcanzar este Dios, nada de dinero, nada de negocios, nada de sacerdotes a sueldo, nada de religiones organizadas, la vida misma, la cosa sencilla. Este es el mensaje de Jesús, que no gusta, que no gusta a la gran mayoría de los seres humanos, que buscan siempre el becerro de oro para adorarlo, que lo adoren, pero por favor, que no hablen de Jesús, que no insulten más a Jesús, unos que lo alaban, otros que lo critican, otros que sacan esto y lo otro, y si ha estado aquí, si ha estado... ¡Déjate en paz a Jesús! Y buscate un mensaje suyo, y tratad de vivirlo, que es buscar a Dios, cada uno en sí mismo, y matar ya de una puñetera vez esta bestia que todos llevamos dentro, y el ángel, esta bondad, que salga a flote. Este es el Mesías. No hay otra cosa. El mensaje ya está dado. Y vosotros, con esta cinta, podéis hacerla correr donde queráis. Ahí decía, casualmente, ¿no? Ahí decía este... Decía que esta cinta puede hacerla correr por donde uno quiera. Bueno, despacito vamos intentando lo que nos encargó don Cayetano, María Silda. Sí, sí, gracias. Porque realmente lo dice clarito, ¿no? Que esta cinta que la hagamos correr, entonces nosotros pues encantadísimos. Ya sabe que toda la gente que pueda, que quiera, a lo mejor esta partecita la vamos a colgar en la página por si la quieren bajar, alguien que, claro, que la quiera bajar, encantadísimo. Sí, sí, porque el mensaje que ya dio Jesús y él lo retransmite de nuevo, es el Cristo. Yo desde que llegué de Chile, piensa que hace muchos años, van a ser 25 años en noviembre, que fui a su casa, no sé, he vivido muchas experiencias junto a él. Por eso que te digo que cuando hay gente que me pregunta, yo la verdad es que podría estar horas y horas hablando de él, de la grandiosa amistad que me ofreció, a, no solo a mí, sino que a toda la gente que fue a verlo, que él ayudaba, él pedía a Dios por mucha gente enferma, en fin, por mucha gente que tenía problemas. Entonces él hizo una voz de apóstol, de Cristo, muy grande, muy, muy esplendorosa, diría yo. María Silda, bonito, bueno, que le vamos recordando así cada aniversario, y nosotros, bueno, te agradecemos tu trabajo, tu presencia aquí en nuestro programa. Ya sabes que siempre los micrófonos de nuestro programa están abiertos para que puedas venir a hablar y mandar el mensaje para quien sea, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, María Silda, entonces un cariñoso saludo para ti y toda la gente que nos escucha en distintas partes del mundo. Muchísimas gracias, María Silda, por visitarnos, ¿eh? Y la última palabra, que Dios, yo creo que da solución a todo. Yo confío mucho en Él y espero que venga esa paz que Cayetano nos decía, esa justicia, porque sin justicia no habrá paz. Hasta la próxima, María. Un abrazo para todos. Un abrazo grande, gracias. Toda la pobre inocente.